tiene algo de inocencia que transforma risas en llanto. Levanta castillos de la nada. El amor tiene cosas misteriosas. El amor tiene esas cosas. El amor tiene esas cosas. El amor no tiene dueños ni banderas, no quiere guerras ni matanzas. Aunque haya miseria, se lo encuentra. El amor tiene cosas misteriosas. Tiene esas cosas. El amor tiene esas cosas. Amor de siempre, amor del aire, amor ardiente, amor cobarde, amor de un día, amor sin vida, amor sin sueño, amor de nadie, amor de siempre, amor del aire, amor ardiente, amor cobarde, amor de un día, amor sin vida, amor sin sueño, amor de nadie. El amor deja heridas en el combate. El amor duerme y despierta en la trinchera. El amor canta canciones de protesta. El amor tiene cosas misteriosas. El amor tiene esas cosas. El amor tiene esas cosas. El amor tiene una bala con tu nombre y no hay lugar ni forma de escaparse. Cae muerto a sus pies en un instante. El amor tiene cosas misteriosas. El amor tiene esas cosas. El amor. El amor tiene esas cosas. Tiene esas cosas. Amor de siempre, amor del aire, amor ardiente, amor cobarde, amor de un día, amor sin vida, amor sin sueños, amor de nadie. Amor de siempre, amor del aire, amor ardiente, amor cobarde, amor de un día, amor sin vida, amor sin sueños, amor de nadie. Si por amor tuvieras que sufrir, soportarías por amor tuvieras que morir, renacerías. Si por amor tuvieras que sufrir, soportarías. Si por amor tuvieras que morir, renacerías. La la la la la la la.